Así se lo llama. Y él, por ley de Dios, por ley divina, él debe responder. Cuando alguien lo llama en el nombre de la esencia suprema Dios, él tiene que contestar ese llamado. Sol, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos recibiendo señales? Bien, bueno, este arcángel es tremendo, tremendo, no se pueden evitar ver sus señales. Es un ángel que tiene una forma de ser muy fuerte, determinada y clara. Llamar al arcángel Miguel es llamar al orden. Eso lo tenemos que saber siempre antes de llamarle. Porque a veces decimos, bueno, arcángel Miguel, solicito tu asistente para esto, para lo otro, pero tenemos que saber que llamarlo a él es, digamos, llamar al orden en nuestra vida. Él va a empezar a ordenar. Nos va a responder el pedido de que hemos hecho de llamarlo y van a empezar las señales que tú mencionas, Fairuz. Van a empezar a aparecer esas señales. Nos va a transmitir sensaciones y pensamientos claros acerca de lo que tenemos que hacer. Otra señal va a ser que va a empezar a ordenar nuestro entorno. Personas que no son positivas en nuestra vida, que traen envidia, que traen pensamientos negativos, que siempre están de alguna manera reteniendo o tomando demasiado nuestra energía. Esas personas solas van a empezar a retirarse. Esa es otra señal de la presencia del arcángel Miguel. Otra señal es que vamos a ver verdades de nuestra vida que tal vez no queremos ver, no estamos listos para ver, pero él va a decir, mira esto, mira esta verdad. Esto es lo que está bloqueando tu camino. Tienes que remediar esto primero. Y va a ir despejándose todo el camino en sí. Entonces, fíjate que él va a dar muchas señales de que está en nuestra vida. Cambios. Él trae siempre fuertes cambios en nuestra existencia porque nosotros estamos llamándolo desde nuestro libre albedrío. Y al llamarlo estamos pidiendo el orden, estamos pidiendo la luz divina. Por lo tanto, él va a empezar a actuar en consecuencia de esto. A esto es lo que nosotros le tenemos que prestar mucha atención. Sol, me encanta porque mientras vas hablando del Arcángel Miguel se siente un amor infinito, una paz también que puedo entender que es la que vamos a sentir en el momento que nos permitamos, como dijiste, claro, desde el libre albedrío individual, que nos permitamos esa conexión. ¿Tienes o recomiendas algún ritual o alguna velita especial que podamos encender para el Arcángel Miguel? Claro que sí. Podemos, por ejemplo, bueno, tenemos muchas herramientas, digamos, decretos de conexión con él directos para protegerse, proteger el entorno, el hogar. También hay decretos y ejercicios muy firmes, muy bien establecidos para que él pueda liberar o dar el fin, el corte a algo que nos está entorpeciendo la vida. Y sí, también podemos encender velitas con, digamos, ante su presencia y con un pedido. Me has mencionado velas, Fairuz. Bueno, hay muchas personas que les gusta mucho la luz de las velas, tenerlas encendidas en casa, que esté esa luz como una estrella, ¿no? Como una estrella de iluminación celestial en nuestro hogar. Rápidamente les voy a decir cómo preparar una vela con este amado arcángel. Puedes elegir una vela que sea de un día, que dure un día, que son pequeñitas y larguitas, Hay velas que van a durar 3 días, hay algunas que van a durar 7 días, que ya serían como unos velones más importantes, de color azul, siempre. El arcángel Miguel, su frecuencia, su vibración responde a tres aromas que son esenciales: el incienso, la mirra y el benjuí o benjuí. También se pronuncia con J, Benjui. Estas tres esencias o aromas son aromas de liberación que traen la presencia del Espíritu Sagrado de Dios donde son encendidas. Entonces, con esos aceites aromáticos, esos aromas especiales, vamos a preparar una vela de color azul. Vamos a colocar esos aceites o esencias aromáticas, incienso, mirra y benjuí, y vamos a bañar esa velita azul, sosteniendo esa vela entre nuestras manos, y vamos a solicitar lo siguiente: ante la esencia suprema, Padre, Madre, Dios, solicito que la presencia del arcángel Miguel, protector de la humanidad, y su rayo azul desciendan sobre esta vela de luz para que pueda iluminarse, para que pueda irradiarse hacia todas partes, con el propósito siguiente. Y allí dices cuál es el propósito que tiene esta vela para ti. Arcángel Miguel, protege mi casa, protégenos a toda nuestra familia, solicito que me des la fuerza para tal proyecto, solicito que liberes esta energía de mi vida. Bueno, el propósito que tú quieras, requieras y necesites, ese propósito va a estar allí en esa vela y la enciendes. Y cuida de que no se apague. No puede apagarse porque se cortan, digamos, se cortan los mandatos que hemos colocado, los ciclos de energía.